Daniela Winkler, directora del Centro de Capacitación Lechero del Sur. ¿Cuáles son tus expectativas con respecto a esta inauguración? Que muchas personas de la comunidad estén invitados a traer a sus personas colaboradores y que participen en la capacitación y sean parte de este gran proyecto de lograr formar nuevos profesionales en el rubro lechero, en el tema específico de técnico a nivel superior en producción lechera. ¿Cuántos alumnos tienen ya inscriptos? ¿Cuántas personas? Hay 78 personas que han postulado a la carrera técnica y más de 100 los que quieren capacitaciones específicas del tema lechero. ¿Cuándo comienzan las clases? A mediados de abril, porque hay un proceso de evaluación de las competencias de las personas anterior al inicio de las clases, porque solo se capacitan en los temas específicos donde existen brechas de conocimiento. Por lo tanto, se le reconoce los aprendizajes previos que pueden ser producto de la experiencia. ¿Eso es una nivelación para todos? No es una nivelación, no se trata de una nivelación. A cada persona en forma individual se le evalúa los conocimientos que tiene, por lo tanto se establece cuáles son las brechas que esa persona tiene y solo estudia lo que corresponde a su conocimiento. ¿Cuánto dura? La carrera para una persona que no sabe, que nunca ha tenido contacto con las vacas y no sabe absolutamente nada de producción lechera, se demora 2 años. Pero claramente lo estamos buscando personas que ya están trabajando en el rubro lechero y que quieren perfeccionar sus conocimientos. Y entonces es en forma individual la cantidad de tiempo que vaya a demorar. Si una persona con más experiencia y más conocimientos, por supuesto, se va a demorar menos que una persona que está recién iniciándose en el rubro lechero.